Días de Pobladora. Lo que hoy hemos logrado es tremendamente importante. Más flexibilización, más horas trabajadas, menos salario. Eso no es bueno, él necesita disciplina. Tenemos que garantizar que nuestros empresarios sepan tener rentabilidad. Tu padre trabaja como un esclavo, nos mantiene a todos. Sí, pero ¿en qué? Es un gran inversionista. ¿Para qué vamos a ser amigos y socios de los pobres si podemos ser amigos y socios de los ricos? Radio, está bien de vez en cuando. El exceso tiende a inducir a malos valores, fantasías y feos hábitos. Nuestras demandas son muy razonables. Principalmente estamos reclamando una recomposición salarial porque no llegamos a fin de mes. Escuchar la radio, historias de necedad y violencia, esa no es forma de educar a un hijo. ¡Estamos en huelga! Hablas con la verdad, mi fiel compañero indio. No le dices mi fiel compañero indio. Ey, ey, no golpea a mi hijo, yo lo hago. ¿Qué clase de educación es esa? Le dije que no lo haga, yo puedo hacerlo. Hay que domar a este niño. Ey, mire, No, yo lo golpearé porque tú no eres estricto. No soy estricto, mira, mira. Yo soy un fiel indio, vaya enseñanza. El rabino, yo le enseñaré buenos modales. Tú no nada. Soy estricto. Dices que no soy basta, basta. Lo lastimará. Días de Pobladora. Ladies and gentlemen, boys and girls. Momento. Días de Pobladora. Moyano, titular de la CGT, aliado de los Kirchner desde el 2003, después de la dura derrota kirchnerista en las elecciones del 28 de junio, hizo estas referencias respecto a Eduardo Duhalde y su vuelta al PJ. Los demás partidos podrán tocar la guitarra. Cualquier peronista puede... Los demás partidos podrán tocar la guitarra. Puede asumir la conducción del partido. La guitarra es para nosotros. La guitarra es para nosotros. La guitarra es para nosotros. El peronismo. Nosotros. El peronismo. Nosotros. La guitarra es para nosotros. Ninguna duda. La guitarra es para nosotros. Ninguna duda. La guitarra es para nosotros. El peronismo. Nosotros no comemos vidrio. Nosotros no comemos vidrio. ¿En qué vereda va a estar? Nosotros no comemos vidrio. ¿En qué vereda va a estar? Esa relación permanente, porque no podemos negar ni ocultar nuestro peronismo, ¿no? Peronismo. Peronismo, ¿no? Peronismo. La guitarra es para nosotros. La guitarra es para nosotros. La guitarra es para nosotros. Ninguna duda. Nosotros. No hay más partidos podrán tocar la guitarra. No estoy en contra de Duhalde. Tocar la guitarra. Duhalde. La guitarra es para nosotros. Duhalde. La guitarra es para nosotros. El periodismo. La guitarra es para nosotros. El periodismo. Nosotros. El periodismo. Nosotros. La guitarra es para nosotros. Ninguna. La guitarra es para nosotros. Ninguna duda. La guitarra es para nosotros. Nosotros. Ninguna duda. La guitarra es para nosotros. ¿En qué vereda va a estar? La guitarra es para nosotros. Ninguna duda. Nosotros. Nosotros no comemos vidrio. Ni ocultar nuestro peronismo, ¿no? Días de Pobladora. Sus emociones son inestables. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Operación Masacre. Capítulo 23. Nombre y apellido. Garibaldi Francisco, señor. ¿Edad? 30 años. ¿Ocupación? Almacenero. ¿Domicilio? En el barrio ferroviario de Boulogne. ¿Nombre? Reinaldo Benavides. ¿Quién le hizo eso? Su jefe. El jefe de policía. Eso mejor no lo ponemos. ¿Ocupación? Yo trabajo con mi padre. Tenemos una casa de remates. Thank you.

Me llamo Julio Troxler. Volví pensando encontrar algún compañero herido. No encontré a nadie. No había nada que hacer. Estaban todos muertos. Me fui. Después supe que no era el único sobreviviente. Se acercan desde el sur como vestidos negros que se quieren desvestir. Yo siempre te llevaba bajo mi bufanda azul por las calles como Cristo a la cruz. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Días de Pobladora. No voy a permitir que Mafalda se convierta en una muchachita canta comerciales. ¡Quiero un televisor! Tegucigalpa, 28 de junio. El pueblo hondureño sale hoy a las calles para exigir el retorno del presidente Manuel Zelaya. La noticia del golpe de Estado corre de boca en boca, pues los principales medios de comunicación, a favor de la oligarquía, silencian los pormenores del secuestro. Si quiere mi chelete, que haya paz aquí, que se vaya la mierda mejor. ¿Usted por qué está bañado en sangre? Porque levanté un niño de 8 años. Lo asesinaron esa pala, lo asesinaron. Acerque a la orilla para que mire todo el perro, cómo anda, derramado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Terrible situación, se ha vuelto a caos. Hay heridos, han matado a dos jóvenes hondureños, la fuerza militar de este país. Pudimos presenciar con nuestros propios ojos. Ellos estaban de manera pacífica, pegados a la cerca, esperando a nuestro presidente regresara, y la fuerza armada de este país comenzó a disparar contra el pueblo de Honduras, a lanzar bombas lacrimógenas y a arremeter contra periodistas igualmente que están disparando contra el pueblo de Honduras. Funcionarios, dirigentes políticos y obreros comunicaron que hasta el momento la señal del canal 8 estatal de televisión fue sacada del aire para impedir que el pueblo conozca la verdad. Mira, Mafalda, puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano. Honduras es hoy un país donde impera el toque de queda. Sobre la capital de esta nación centroamericana se elevan todavía hoy varias columnas de humo. Los tanques patrullan las calles con el objetivo de que las primeras horas del nuevo gobierno sean tranquilas. Los hondureños movilizan y numerosas personas acudieron a la casa presidencial para reclamar al ejército que libere a Zelaya, pero dirigentes sociales aseguran que los militares ni se imputan ante la exigencia popular. Sin embargo, los efectivos militares comenzaron a arremeter contra el pueblo que se encontró aquí de manera pacífica. Dispararon, hay dos jóvenes muertos, pude presenciar la muerte de uno de ellos. Señora, dígame, señora, dígame. Hay heridos también allí enfrente de la malla donde los militares... Eduardo, ponte a resguardo, por favor. Continuamos, ya continuamos con los hechos, pero necesitamos que estés protegido para poder seguir viendo lo que ocurre allí y escuchando los hechos. Adelante, por favor. Dos muertos y heridos. Resistencia y reprogramación mental serán anulados por el bien del Estado. El Congreso hondureño se apresuraba a nombrar a Roberto Micheletti, hasta ahora presidente de la Cámara, como nuevo presidente de la nación. ¿Pero qué clase de gobierno tienen aquí? Está peor que en California. ¡Que se retiren al pueblo hondureño! Ellos han tratado de replegarse, sin embargo, vuelven nuevamente al lugar donde se había iniciado la construcción. Los engañaron, puedo decirlo así, sin que me esté nada por dentro, engañaron a todo Honduras, abrieron el paso para que estas personas llegaran a este punto y luego arremeten contra ellos con armas y bombas lacrimógenas. Están matando, acaban de matar a un muchacho allá abajo, no deja que lo recojan la Cruz Roja y a todos nosotros. Los movilizados en sus consignas tachan de traidores de los militares golpistas en un enfrentamiento que va subiendo de tono. Algunos de los camiones del ejército, ubicados en los alrededores de la casa presidencial, retroceden por momentos ante el empuje de los ciudadanos, quienes hacen uso de piedras para enfrentar a los golpistas. Se está gestando una resistencia, Miles, y algún día la revolución surgirá cuando podamos derrocar al gran líder. ¿Me trajiste el televisor? ¿Me lo trajiste o no? Ah, pues... no. ¿Entonces qué me trajiste? Ah, pues... un chocolate. ¡Bah! ¡Un chocolate! ¡Yo quiero un televisor! Abrieron el paso para que estas personas llegaran a este punto y luego arremeten contra ellos con armas y bombas lacrimógenas. Están matando, acaban de matar a un muchacho allá abajo, no deja que lo recojan la Cruz Roja y a todos nosotros. Estos incidentes tienen como origen la decisión de los grupos oligárquicos de sabotear el desarrollo de la consulta popular de este domingo, como primer paso para la futura convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente y reformar la Constitución en aras de defender derechos elementales de los hondureños. Ahora el objetivo es que Zelaya sea restituido en el cargo. La llave la tendrían los propios ciudadanos hondureños, a los que se ha llamado a una movilización inmediata. ¡Mira qué bonito televisor! ¡Qué moderno! Maestro, señores... están escuchándolos de seguro a través de esos canales. Deben de estar seguros que ellos no pueden gobernar un ejército como el ejército hondureño. No pueden gobernar un pueblo como el pueblo hondureño, que tiene la suficiente capacidad para poder rebelarse ante tal atropello como lo hoy lo han visto. Esto que hay en Honduras ahorita es una rebelión social contra la imposición de un gobierno de facto. Mi solidaridad con el pueblo hondureño, mi repudio contra ese ejército militar golpista, criminal. Y pensar que el mismo Papa dijo que la televisión unía a la familia. Supongo que si el Papa tuviera hijos, pensaría de otro modo. ¿Tener hijos el Papa? ¿Se ha vuelto loco? ¿O quiere que lo echen por comunista? Días de Pobladora. Lo veo afilado, Santana. Hay que leer cómo viene la jugada tener paciencia, medir el tiro. Como en la vida, ¿me sigue? Lo sigo, lo sigo. Estar atento. Siempre hay algo que avisa cuándo es el momento justo para pegar. ¿Sabes qué? Algo me dice que las cosas están por tomar un rumbo distinto. ¿Me entiendes? ¿Y cómo se viene a enterar uno? Good question. Algunos dicen que puede ser una palabra, un gesto, una mirada. Otros dicen que es algo interno, que suena muy profundo. Una señal y todo cambia. No, uno cambia. Y hace lo que nunca se animó a hacer. Eso dicen. Just what is this thing called love? Días de Pobladora. ¡Callada, te digo! Mira, la nena es como vos y no llora. ¿No te da vergüenza cómo te mira la nena? Va a pensar que sos un llorón. ¿No es cierto, nena? ¡No! La nena tiene conciencia gremial. Muy buenas noches a todos. Esto es Días de Pobladora. Cristina Fernández de Kirchner, esposa del actual mandatario Néstor Kirchner. Creo que no la conozco. ¿De qué estás hablando? Las centrales sindicales están pactando, ya pactaron con el gobierno nacional. Ahí tal vez una política comunicacional diferente. No puedo oírla. Enciende la radio. Busca la radio y enciéndela. ¡Enciéndela! Lo que puedo distinguir hoy aquí, con las luces que me enseguecen tal vez. ¡Apaguen esas luces! A mi hija le pasó... una vez también en Nueva York con un cuadro de Goya, el niñito noble de Goya que está en el Metropolitan, que es un niñito noble pintado por Goya en colorado y con puntillas blancas. No tiene talento. Fue la mejor de la audición. ¿Qué le pareció a usted, señor Monroe? Creo que es adecuada para anunciar mi laxante. Es joven, es natural, lo hace con sencillez. Seguro, exactamente lo que decía. ¿Tú qué opinas, Doris? No me gusta. Despídala. Horas más tarde, algo me despertó. El sonido de la radio en la cocina. Cerrado, sombrero despedido. Hospital destruido. Presos encadenados. Trenes que meten miedo. Chicos en la calle mandando. Analfabetos a Carrara. ¿No te parece que como cuota de impreso es un poco mucho ver tanto médico? A los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Me divertí mucho. Sí, fue perfecto. Días de Pobladora.